motema koe bushe ususi koe payo Soki na kanisi buringo ya maina yo Soki tongo etani na bandise kore laka Soki na kanisi mokolo ya maria jangaina yo Motema koe bushe ususi koe payo Soki na kanisi buringo ya maina yo Soki tongo etani na bandise kore laka Soki na kanisi mokolo ya maria jangaina yo Zabe o zabe ngoma wai Nalinga kio epe nalingi otazose Osalizu arabo ite baba Kongo la makanisi bongo toyo kanae ima o ngoyao Azusiele kizoto na lukango danyo Nakena ando kwa epa ya mama lekyo Luaso wako ya mbangai na koko ya masamba Oblaso Chomoke Sabe o sabe ngoma wai Nalinga kio epe nalingi otazose Osalizu arabo ite mama Bongo la makanisi bongo toyo kanae ima ongo yao Asusiele kizoto na lukango danyo Nakena eno kwa epa ya mama lekyo Kwa soa po ya manga ila kopo ya masama Chéri vacances yo vraiment coco ça Papa m'entend c'est ton anakatia moko yo Na moni sentiment et ton désouvé mama Nale li voli ngolanga aboinga e mama Chéri na salio e loco niño Soki mabelo panase koishe Pasale na kamoni gazu anatina tazo Moni lelo baniko matisa ya yona sande greko ya o Sheri limi sakae, shei bondera kae Sheri limi sakae, shei bondera kae Naboli ngoyose, seboli misanyo Naboli ngoyose, seboli misanyo Oni okange ninga elongi sheri, oh mama Sheri nasaniyo eloko ninyo Oh ya oh Soki mabelo panaseko ishe Pasane laka moni gazu anatina tazos Oni lelo obaniko matisa ya yona sante grego ya oh Pesa mote matoyo kana papa Pesa mabanzo toli mana mama Linganga na mote mamo kofiase Saki e baby e pensaka mama oh mama Sheri nasanyo eloko ninyo Soki mabelo panaseko ishe Masale laka moni gazu anatina tazos Moni lelo obaniko matisa ya yona swate grego ya o Sheri limi sakae Sheri bondera kae Sheri limi sakae Sheri bondera kae Na bolingo yose Se bolimi sanyo Soki moninga salira Sheri limi sakae Soki moninga salirikambo Sheri bondera kae Na bolingo yose se boli misa nyo na boli ngoyonsi se boli misa nyo boni yo kangeli nga elongi chéri oh mama chéri na salio eloko ninyo oh, soki mabelo bana se korije basale la kamoni nga zuwana tina tazo boni lelo obani komatisa ya yo na sante ke ego ya o chéri vakosi yo vrema koko sa ye papa kila wetona na katia braza na moni sentima etondi nzube mama na leli bolingo nanga alimwe mama ye yeah. Sheri nasali yo eloko ninyo yeah. Soki mabelo bana se korije basalelaka moninga zuwa na tina tazo moni lelo banikomatisa ya yo na sodegrevo yao sheri nasali yo eloko ninyo Susana salió el ojo niño Napoli yo sé, se boli mi saño Napoli yo sé, se boli mi saño Soki moninga salir, chéri li mi sacae Soki moninga sali li cambo, chéri bonde la cae Napoli yo sé, se boli mi saño Napoli yo sé, se boli mi saño Boni yo kangeli nga elongi chéri, oh mama Chéri na salio eloko ninyo Soki mabelo bana se korije Basale la kamoni nga zuwa na tina tazo Boni lelo obani komatisa ya yo na sante kengo ya o Oka! Ocho moke! Petit poisson, petit poisson. Otikali, otikali.